quieran que muevan bien las caderas, yo les traigo el meneadito que la va a hacer descocar. Que muevan bien las caderas, yo les traigo el meneadito que la va a hacer descocar.